Esta obra tiene una llegada a mí muy particular, porque es una obra que gana un certamen acá en el Teatro Nacional Cervantes, que se hace en búsqueda de nuevos dramaturgos. Es un dramaturgo muy joven que no solo gana el certamen de acá, sino que simultáneamente gana el premio Roberto Arlt, que da el Instituto Universitario de las Artes, y actualmente una, para su publicación. Así que fue todo un momento muy especial para la carrera de Juan Ignacio. Y la dirección del teatro me convoca a mí, me invita a hacerme cargo de este texto. Yo lo leí, hablé con el autor, porque lo primero que quería contarle era qué me generaba a mí el material. Él estuvo dispuesto a que eso que me generaba se haga realidad. Y empezamos a trabajar juntos. Primero juntos con el autor en ese diálogo y después convoqué a estas bestias que acabamos de ver, que son unos actores muy nobles, que han trabajado profesionalmente, pero sin los vicios del profesionalismo. No vinieron nunca a resolver una escena, vinieron siempre a investigar esta propuesta donde por momentos incluso lo que el texto dice se disocia, ¿no?, de lo que se está viendo. Y eso creo que se puede sostener con un actor muy poroso, muy permeable, que esté dispuesto no a aplicar lo que sabe, sino a ver si puede saber otra cosa con lo que le propone este trabajo en particular. Y en ese sentido, entonces, yo conté desde siempre con actores que hicieron encarnar los comportamientos de estos personajes, mucho más que decir ese texto en una interpretación llana de lo que quedaba obviamente evidenciado en una primera lectura de la obra. El tema era encontrarle otras lecturas, siempre partiendo de una actitud absolutamente respetuosa por el texto, porque a mí el texto me parece exquisito. La idea no era que esas lecturas intenten transgredir el texto, sino encontrarle un lenguaje teatral. Porque si hay un ejercicio que no me interesa es ilustrar literatura, sí, armar el propio lenguaje, ¿no?, para el material. Y creo que, bueno, la disponibilidad de Juan Ignacio, la disponibilidad de los actores y de todo el equipo que colaboró hicieron que se pueda generar un lenguaje, donde un texto que además tiene una connotación tan política, no se quede en enunciar lo político, sino que el público pueda asistir a los comportamientos que hacen posible determinados lugares, determinadas acciones de lo político, ¿no? Hay algo ahí que me parece que hace mucho sentido en su traducción al teatro de estos temas, ¿no? La traducción al teatro de temas, por ejemplo, un hecho de corrupción, ¿no? Ya está, se está viendo, con solo leer el texto bastaría para entender que está trabajando la escena. Entonces lo interesante ahí es que el actor no ilustre el hecho de corrupción, sino que justamente venga a podernos hacer entender qué comportamiento, en qué lugar el cuerpo está pensando, está disponible, qué le pasa a un cuerpo en una situación de corrupción. Entonces ahí todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la primera línea, la apariencia del texto, pasa justamente a un segundo plano y lo que nosotros asistimos es a esos comportamientos encarnados, ¿no? Y ahí me parece que justamente, por lo menos a nosotros, nos hace sentido, te digo una vez más, lo teatral. No a que el público venga a escuchar una cosa que nosotros entendimos y entonces didácticamente se las tenemos que explicar, sino que asista a ese momento en la vida de los personajes donde está teniendo lugar ese hecho político, ¿no? Diferente de cualquier intento de ilustrar una anécdota.